Tuvieron lugar del día 19 al 21 en la piscina de la Universidad Kim Il-sung los juegos de natación de profesores, empleados y estudiantes de las universidades capitalinas. En la ocasión, participaron 360 jugadores seleccionados de más de 10 planteles docentes, inclusive la Universidad Kim Il-sung. En la ceremonia de clausura, se publicó el ranking y se otorgaron el trofeo, medallas y diplomas de honor a los ganadores.